Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Esta es la nave del rock, www.eltunel.co, está al aire y en conexión con nuestras emisoras aliadas. Estamos generando esta señal desde la ciudad de Bogotá para Improvisando Radio, Cultura Rock, también para nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y en el FM a través de Estrella 93.1. La radio que nunca duerme en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a nuestros oyentes que están conectados a través de estas señales que se encargan en difundir nuestra señal. Y a los que nos escuchan a través de la caja negra de la nave del rock, pues también un gran abrazo. No importa la fecha, no importa la hora, estar ahí conectaditos, escuchando este review que estamos haciendo de un álbum que justamente un día como hoy, pero de 1986... salió a la luz, que esta es el popular Master of Puppets de Metallica. Ya vamos en el quinto track. Y este quinto track es una historia contada en primera persona de la lucha de un joven en el campo de batalla. Imagínense ustedes, ahora vayámonos. En el cuarto track estábamos hablando de la locura, de la demencia, de lo que sucede en un asilo. En un manicomio. Ahora nos vamos al campo de batalla. Las voces que se mezclan con el fuego o con los disparos, pues, es justamente de Lars Ulrich. Y el frenesí de las guitarras y el bajo de Cliff Burton le da un aporte perfecto a esta canción que viene a continuación. Es el quinto track de este álbum maravilloso que estamos dándole play aquí en la nave del rock. We'll be right back. Back to the front. Disposable Heroes. Estábamos escuchando hasta ahora en la nave del rock, dándole una vueltica al Master of Puppets, que un día como hoy salió a la luz, pero en 1986. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Esta canción, Disposable Heroes, también deja entre líneas alguna crítica a la actitud de indiferencia que tiene la sociedad con los soldados que regresan a la vida civil. En algunos bocetos de este disco, figúrese que la canción tenía un puente que terminó siendo utilizado para otra canción de este álbum. Ya vamos para allá, es el último track, Damage Inc., ya vamos para allá. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué tal estás? Este review que estamos haciendo de Master of Puppets, ¿usted le gusta este álbum? ¿Lo influenció? ¿Cuál es su favorito? Eso lo había preguntado hace ya algunos días, por ahí me dijeron que era la saga de Raw Reload, yo dije que era el álbum negro, otros dijeron que no, que era el Unjustice for All, otros dicen que es este, otros, bueno, ahí para escoger. Y algunos dirán, no, pero es que lo más reciente, Metallica, es un asco. También, acá hay crítica para todo y lo recibimos sin ningún problema. Si usted quiere dejar su opinión con nota de voz, me la envía directamente, no a través del grupo, y me cuenta cuál es su opinión a través de este álbum Master of Puppets, que le estamos dando una vueltecilla en el día de hoy en la nave del rock. El sexto corte de este álbum se llama Lever Messiah, como haciendo alusión a la religión, por supuesto. Ya hemos hablado de la locura, hablamos de los soldados, ahora estamos hablando de la religión y las diferentes formas de masificar un credo, sea cual sea. Al comienzo de esta canción se refiere a un falso mesías, lo comparan con un leproso, por eso el título, el Leper Messiah. Por su escasa consideración, digamos que avanza con la crítica, hacia los pastores evangélicos que aparecen en la televisión pidiendo, bueno, de hecho este álbum es de 1986, pero lo estamos viendo aún en día en el 2021, donde vemos algunos videos de los pastores que se hacen, no sé, se vuelven ricos con el tema de la fe y el credo de la gente. Justamente esta canción habla de eso, de todo lo que sucede con la religión. Esta es la nave del rock y le seguimos dando una vueltecilla al Master of Puppets, Metallica. Un día como hoy, se estaría estrenando este álbum. We'll be right back. Esta canción tiene algo particular, tiene dos cosas que si usted estaba pendiente y la estaba escuchando así muy atento como yo, al final de esta canción tuvo el grito de James Hetfield diciendo lie, lie, lie, con una voz desgarradora. Recordemos que de pronto acá hay como dato curioso, la madre de James Hetfield murió cuando él era pequeño a causa de un cáncer que no fue tratado. A causa de las creencias religiosas que la señora madre de James Hetfield tenía. Recuerden que hay algunas religiones que no permiten ningún tipo de intervención quirúrgica ni transfusión de sangre. Al parecer era la religión que la mamá de James Hetfield pues creía y de alguna manera pensaba que era lo correcto. Y por eso él en esta canción, al final de esta canción, con ese grito desgarrador y con esa voz y con el falso final, trata de sentenciar eso como mentira, mentira, lie, lie, lie. Pues básicamente con lo que le pasaba a su historia. E incluso algunas personas mencionan que esta canción él la canta o la escuchamos aquí incluso con una voz un poco más agresiva de lo normal, teniendo en cuenta que su madre pues pudo haber pasado muchos más años con él si no hubiese creído en esta religión que lo hubiese llevado desafortunadamente a la muerte por no tratar el cáncer que estaba padeciendo. Esta es la nave del rock, estamos dándole una vueltecita al Master of Puppets, que un día como hoy en 1986 estaba dando la luz. Estás escuchando el Túnel Rock. ¿Cómo la están pasando? ¿Le gusta que haga este tipo de reviews de algunos álbumes? Vea que esto a mí me encanta. Me encanta como ir explorando cada una de las canciones, contándole esas historias. Créanme, amigos míos, todas las canciones tienen algo oculto. Y aquí, en la nave del rock, procuramos en gran medida, no soy historiador, no tengo todo ese conocimiento, obviamente me apoyo gracias a esta herramienta tecnológica que usted también tiene y se llama internet, pero la idea es contarles a ustedes las historias que están detrás de las canciones, buscarlas en los diferentes portales e irme a los sitios donde realmente la noticia es la de veritas, la de verdad, la que es. Y por eso le estamos dando como ese review a cada canción del Master of Puppets, que justamente no habría sido igual sin el talento del gran Cliff Burton. A continuación viene una notable pieza que usted como fanático de Metallica debe considerar escuchar una vez que otra, por ahí de vez en cuando. Ya veo aquí los fanáticos diciendo, ay, lo mejor de Orion es la letra, me encanta. Pues, ay, a ver, por si de pronto usted es Dummy en el rock and roll, esta es una de las canciones que no tiene letra y hace parte de este álbum. Es una pieza instrumental, se llama Orion. Empieza con la típica base metalera, ¿sí? Sonidos de bajo que fueron obtenidos mediante un pedal que se llama guagua, así ese es el nombre, guagua. Y empieza con un crescendo, con un volumen que va subiendo en fade in. Y Cliff utilizó el bajo de tal manera que hay dos solos en esta canción que puede confundirse con dos guitarras. El título Orion es por el sonido espacial que se logra en el puente. Así que si usted está trabajando, suelte el teclado, suelte el esfero. Si está manejando, pues siga manejando. No va a cerrar los ojos. Si no pasa algo por ahí, como siempre les digo. Y déjese llevar por esta canción instrumental, el penúltimo corte de este Master of Puppets, que le estamos dando un review of aquí a bordo en la nave del rock. We'll be right back. Estás con el Túnel Rock. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Estás Rock. Estás escuchando el Túnel Rock. ¿Quieres hacer parte del mundo de la radio? Del mundo de la radio. Yeah. Educación continua de la Pontificia Universidad Javeriana te ofrece el curso Manejo de Voz y Locución. Mayores informes en el 320-8320, extensión 2102. Ya saben, pueden comunicarse al 320-8320, extensión 2102, para que leen más información ahí en la Universidad Javeriana sobre este curso de manejo de voz y locución. Está muy interesante. Si usted quiere hacer parte de este maravilloso mundo de la radio, este mágico y maravilloso mundo, como siempre lo defino, de la radio. Seguimos dándole play. Ya nos queda una sola cancioncita, hombre, de este maravilloso Master of Puppets, que la verdad, de cabo a rabo, me lo he disfrutado. Me lo he sabido disfrutar. Y llegamos al track final, en la que tiene una cadencia muy similar a lo que estábamos escuchando anteriormente con Orion. Y al final emprende una curva del disco a toda velocidad. Es como, miércoles, se va a acabar, hagámosle con todo. Así más o menos es esta canción, Damage Inc. Y aquí como tema es como, el tema que tratan es básicamente, hace alusión a un individuo preso en una sociedad que le marca lo que debe hacer. Este es el eje central de esta canción. Nos dimos cuenta a lo largo de la exploración de cada tema que hablamos de la locura, también hablamos de lo hermoso que es componer un tema totalmente instrumental como el del Orión. También hablamos de los soldados que en algún momento determinado la sociedad no los acepta, y eso sucede mucho en Estados Unidos y lo ha pasado desde todas las guerras que ha vivido Estados Unidos, que los veteranos de guerra les sucede exactamente eso, los desechan como justamente es el título de esta canción, como un héroe desechable. Y llegamos aquí al final de esta canción, de este álbum. Yo continúo aquí con más música, no se vayan a despegar, por favor. Porque aquí continuamos con más música a bordo en la nave del rock y le doy play a esto que es Damage Inc., último track de Master of Puppets. Thank you. en tus oídos, el tú del rock. Esta es la nave del rock, estamos en conexión con nuestros amigos que están, se encargan en repartir, en llevar a más y más oyentes esta señal que generamos desde la ciudad de Bogotá. Por acá me están pidiendo algo de Led Zeppelin, lo estoy buscando mientras que les voy contando que ahorita enseguida, al mediodía, vienen grandes clásicos del rock and roll de una década maravillosa que son los 80. Adicionalmente, estoy viendo que, bueno, la página, a pesar de que rock and roleamos, en forma se ha mantenido impoluta, es decir, no ha tenido mancha y no se ha caído. Es que, como les estaba contando, imagino que usted se habrá dado cuenta, la página estaba teniendo algunos inconvenientes técnicos y no soportaba tanto rock and roll. Tal parece que en este caso sí está soportando todo el rock and roll que generamos aparte de esta señal. Entonces eso me tiene muy contento, me tiene muy feliz, porque pues por supuesto usted lo que merece como oyente rockero Y exigente es que tenga una página que cada vez que a usted se le apetezca conectarse, ahí está disponible. Eso está, y seguimos trabajando para mejorar eso. Muy bien, ahora sí, ya la encontré, casi no. Estás escuchando El Túnel Rock. Yeah. escuchamos. Ahora sí, escuchamos a la gran banda Def Leppard para ir cerrando esta emisión del día de hoy, que me pareció del carajo. Y me voy a despedir con una canción que justamente Mauro Martínez me sugirió. Tenía pensado otra, pero aquí los oyentes son los que mandan. Aquí ustedes son los que dicen qué canción va y qué canción no va. Porque tenía una pensada para cerrar, pero no, esa no va. Va una que va con nuestros oyentes. Me quiero despedir agradeciéndoles a todos ustedes por sus conexiones. Espero que se mantengan conectados a través de www.eltunnel.co. Pues como les digo, estamos haciendo las pruebas pertinentes para saber que la página está funcionando en perfectas condiciones, como usted, amigo oyente, se lo merece. Quiero agradecer a todas nuestras emisoras, o mejor, a las emisoras aliadas que están difundiendo esta señal, en este caso, pues, Improvisando Radio, Cultura Rock, también nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, la radio que nunca duerme. Hemos llegado al final de La Nave del Rock. Por supuesto, os espero mañana, muy puntuales, aquí a través de www.eltunnel.co para seguir moviendo peluca y rock and roleando. Me voy a despedir con una banda que no suena mucho por estos lados, tanto que no la tenía ni pensada. Esta banda se llama Anthrax y es muy acorde al ritmo que veníamos con el álbum Master of Puppets. Me parece que es muy perfecto para cerrar esta emisión de este vuelo en la nave del rock. Así que yo me despido con esta sabrosura tropical de tema, deseándoles a ustedes un resto de día maravilloso, rodeado de mucho rock and roll, por supuesto, si permanece aquí a través de eltunnel.co. Un gran abrazo. Bendiciones rockeras. Y nos oímos mañana. Chao, chao.